Bienvenidos, bienvenidas a la tercera emisión, el tercer envío de este programa llamado Vamos Arriba Vos. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo estás, Pablito? Muy bien, muy contento de haber llegado a la mitad de este ciclo. Nos queda todavía un poquito, pero bueno, programas más, ya sí. Estamos como más, digamos, entrado en el tema. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, gente linda, Vamos Arriba Voy. Que a pesar de la lluvia y a pesar de los inquilinos, no, los inquilinos no, los otros, ¿cómo se llaman? Alquilan. El locatario, que nunca supe cuál era cuál. A partir de ahora, el locatario. Viste que cuando arranca, el contrato arranca y te dice, desde ahora el locador y además el locatario, después me sale el contrato y te olvidas cuál es cuál. Claro, entonces sí, no sabes, bueno, no importa, no tiene que ver con la murga. Pero a pesar de toda esa gente, estamos acá con mucha energía para hacer este tercer programa de Vamos Arriba Vos, un programa dedicado a la murga uruguaya. Y esta vez habíamos pensado meternos en ciertos temas lindantes a la política en su más amplio espectro, ¿no es cierto? No simplemente una cuestión de blancos, colorados y frente amplistas, sino a un montón de temas que la murga va tocando, sobre todo en los cuplés, como ya hemos explicado en anteriores emisiones. Y bueno, va desarrollando un montón de temáticas que están muy interesantes y en este programa particularmente vamos a intentar entrar en ellas. Sí, por ahí esta cuestión que decías, Pablo, está bueno que no se circunscribe solamente a una cuestión partidaria, sino que tratar de determinada manera algún tema, como puede ser la seguridad o la cuestión de, no sé, vamos a ver, de la legalización de la marihuana o del aborto o algunos temas, digamos, que nos atraviesan inclusive a cualquier, trasciende, digamos, la frontera de lo que puede pasar en la política partidaria uruguaya, que nos toca a todos. Tratarlo como lo tratan las murgas, con ese sentido crítico, digamos, y a su vez, bueno, un poco, digamos, a través del humor, un poco los vamos a estar compartiendo hoy con esos ejes que nombraba recién y algunos otros más. Exactamente, si les parece bien, vamos a la primera canción. Es una canción del año 2007, de Falta y Resto, es la presentación, y empieza Raúl Castro contando... Más allá de 2007, la falta, hay mucho para hablar de su rol político como murga. El mismo Castro, como decías vos, que ahora vamos a escuchar recitar, dice que la murga Falta y Resto apareció como una contestación a la dictadura, al momento histórico que se encontraba Uruguay. Exactamente, año 82 ya terminaba la dictadura y estas murgas empiezan a generar también una cuestión de resistencia, ¿no es cierto? Pero volvamos al año 2007, en el cual tinta brava Castro nos cuenta que hay una murga que nunca ensayó, que a él le contaron un carnaval en el cual la falta no salió y estaba en el mercado del puerto tomando un medio y medio o una pilsen o no, una caña, no sé qué estarían tomando. Entonces le cuentan a Tinta Brava que hay una murga que no salió, una murga que se llamaba Anarquía, que se vestía con los trajes de la realidad, y bueno, dejemos que lo cuente él. Vamos a lo nuestro. Esta historia comienza en febrero, uno de los años que la falta no salió, extrañando carnaval en un mostrador del mercado del puerto. Se me acerca un veterano, alto, flaco, medio canoso, casi siempre, más o menos parecido a mí, sí. Con algunas copitas de más estaba el hombre, y se presenta como el Tatita de la aduana, mucha gente lo conoce. Empieza a hablar de una murga que jamás concursó, una murga que se disfrazaba con ropas arrancadas de la realidad. Una murga que se llamaba Anarquía. Extraño nombre, pensé yo. La sacaba un tal Viruta, que según Tatita fue el primer escrachador. Una historia increíble, ¿no? Pero yo le creí. ¿Saben por qué le creí? Porque los locos, los niños y los borrachos, permiso, decimos casi siempre la verdad, flaco. ¿Querés conocer la historia de Tarubi, del Viruta? Escuchame, Mistongo Berretín, el del Viruta, de los primeros poetas anarquistas que asolaron el arrabal montevideano allá por el Taitantos. Bate la leyenda que en sus horas de cárcel y silencio garabateaba unos versos rantifusos, versos mugre, prosa prohibida, con olor a humedad, y que cuando salía de la Leonera se los iba a recitar gritando a voz en cuello, frente a los balcones de los poderosos, a la puerta de las mansiones más bacanas, como un quijotesco intento de socavar con su poesía los hipócritas cimientos de la sociedad burguesa. ¡Ja! Poesía de acción directa la llamaba. ¡Oligarcas! ¡Vos, dueño del Uruguay, aristócrata! ¡Escuchá bien este escrache! ¡Es puta el que te saliva! ¡Es puta el que te escupió! ¡Saliva! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Es puta el que te saliva! ¡Es puta el que te escupió! ¡Es puta la santa madre que te recontra parió! ¡Vamos arriba, señores! ¡Antes que llegue la cana! ¡Vamos arriba, acá mismo le escrache! ¡Vamos, muchachos! ¡Libertad o muerte, muchachos! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Anarquía! Que rima con poesía, fantasía y alegría, verbo de resurrección, anarquía, musa de mis utopías, roca y negra, rebeldía, berretín del corazón. Bueno, escuchamos, bueno, la anarquía, recién charlábamos acá mientras escuchamos la canción, digamos, este pasaje que... Presentación. Falta 2007, Anarquía, una canción dedicada a la anarquía. Sí, a estos personajes que se rescatan de las primeras organizaciones, inclusive de trabajadores, como pasó acá en Argentina, también en muchos países de Latinoamérica, los anarquistas, esa idea de la acción directa o inclusive de la murga de acción directa, un poco esta cuestión del scratch, de ir a cantar, este personaje del Viruta, que después aparece igual en varias canciones, varias murgas, digamos. Sí, todo ese espectáculo de La Falta tiene que ver con la anarquía, no se quedan solo ni con la presentación, ni con en algún momento algún cuplé o algo, sino que le dieron derecho. Hice un espectáculo que tiene cosas muy, muy buenas, ese espectáculo de La Falta 2007. Otra no tanta, pero es interesante la vuelta que le dieron y metieron a un tema por ahí un poco profundizado por la murga. Porque la murga siempre es de izquierda o critica de tal forma o tiene una determinada crítica a determinados temas. Pero a la anarquía, que yo sepa, no sé si había hablado alguna otra murga y meter un espectáculo completo sobre ese tema, ¿no? Exactamente, además los colores de La Falta son justamente el rojo y el negro, que de alguna manera representan, ¿no? Exactamente, exactamente. A la anarquía. Bueno, escuchamos Falta y Resto, presentación. Ahora vamos a escuchar un cuplé, porque la inseguridad no es un tema que solo nos toca a nosotros, sino que les toca a muchas personas en todo el mundo, a lo largo del mundo. Y tampoco nació hace poquito, ¿no? No, no. Hace años y bueno, ni hablar con la murga, ¿no? Hay gente que roba hace mucho, mucho tiempo. La cuestión es cómo se encara la inseguridad, ¿no es cierto? En Uruguay pasa lo mismo que pasa acá, digamos, hay cierta lógica mediática en la cual siembran el miedo a salir a la calle, el miedo a que en cualquier esquina te roban, el miedo a que es imposible andar por la vida, y la contrafarsa le da una vuelta de rosca a esto y genera un personaje. Benito. Benito. Benito es un muchacho que viene a traer la solución al problema de la inseguridad. Creo que está muy claro el cuplé, así que si les parece lo escuchamos. Antes vamos a dar nuestras vías de comunicación y la consigna del día de la fecha. Exactamente, tenemos consigna porque acá quiero decir una cosa. Miriam, que el programa pasado se ganó el cuarto kilo de yerba, ya dice que en este programa va a ir por la grapa miel. Así que le tenemos fe a Miriam. Las vías de comunicación, el teléfono es 451-6917, el teléfono acá de Radionauta. Nos pueden enviar un mail en el correo electrónico radionautafm@gmail.com o en la página de Facebook, que es Radionauta La Plata. Ahí nos pueden dejar un comentario o inclusive responder a la consigna de hoy, que tiene que ver, la pregunta es, de alguna manera, ¿cómo conocimos o cómo nos llegó la murga uruguaya a nuestras vidas? ¿Sí? Nosotros después vamos a contar porque hay algunas cuestiones anecdóticas interesantes para aportar acá del integrante del programa. Exactamente. Picantes, algunas además. Yo, además de eso, les dejo una consigna para ustedes para de acá un rato. Opa, a ver. ¿En qué año se separa la Iglesia del Estado argentino? Se las dejo porque después vamos a hablar de la Iglesia un rato. Pero si les parece bien, ahora vamos a escuchar Contrafarsa, el cuplé de la inseguridad y este personaje que aparece que tiene la solución para terminar con tanta inseguridad que nos acosa diariamente. Vamos con Benito Bottonelli. Somos vecinos de un barrio como el suyo, ya verá. Es un barrio como hay tanto que se vino al carnaval. El tema no es complicado, una historia escucharán. Que parecida a la suya o por lo menos similar. Hoy el barrio se subió en este tablado. Hoy queremos decir algo de verdad. Hace tiempo que las cosas empezaron a cambiar. Es cierto que es peligroso por la calle caminar. Vos te sabrás cómo en todo barrio de la ciudad roban, le arrebatan la cartera a una señora. Perdón, disculpen, permiso. Yo creo que tengo una solución o una alternativa conveniente a este problema tan caótico. Dígame una cosa, ¿usted quién es, mi amigo? Soy Benito Bottonelli y soy esa solución que ustedes quieren. Yo prometo, se los juro, que conmigo el barrio estará seguro. No habrá timba en la cantina, no más minas por la noche en las esquinas. A los vagos yo los rajo, a partir de hoy se terminó el relajo. No me gusta el guachaje que confunde libertad y libertinaje. No me gusta a mí la joda, no me gustan los peludos que se drogan. A los chorros no los banco, si yo los agarro le corto las manos. Un ladrón no tiene cura, yo propongo que le demos mano dura. Palo y palo y más palo, los rateros van a saber lo que es malo. No me gusta ese pelado, hace rato que me miro de pesado. No me gusta el director y no me gusta el morocho del tambor. No me gustan sus canciones, estoy seguro de que son todos ladrones. Para un poquito. ¿Qué pasó? Al final no te gusta nada, hermano. ¿Cómo no? A mí me gusta la mano firme, ¿me entendió? Sí, entendí, firme. No, no firmo nada. No me interesan ni los plebiscitos subversivos, solo me interesa la seguridad. Y ya se viene ANCAP todavía. No me gusta bombala, nada. Bombala, bombala, bombala, bombala, bombala, bombala, bombala, bombala, bombala. Me gusta el uniforme, me gusta azul. Me gusta ir a la guerra como mambro. Me gusta pegar palo en el talud. Me gusta el enemigo en el ataúd. Con el remedio que usted da, la enfermedad no va a sanar. ¿Qué vamos a hacer para cambiar? ¿Cómo lograr seguridad? En todos los liceos al ingresar, poner 10 patobicas para los tambores y al carnaval. Busquemos una solución, que no sea solo represión. El barrio sueña una vez más poder vivir con dignidad. Si encuentran la solución, llámenme. Manga de imberbes. Cuando comer no sea una fantasía, cuando un manguito tenga la alcancía, cuando su nido tengan las familias y sientan la emoción de poder prosperar. La ira, la ira, ira. Si la salud deja de estar enferma, si los guris se vuelven a la escuela, cuando los jóvenes tengan laburo y puedan los abuelos volver a soñar. Pregunto yo, ¿quién va a robar? ¿Quién va a puñar? ¿Quién va a estafar si ya no tiene una razón? Escuchábamos contra Farsa 2002, la canción de Benito Bottonelli. Me hacía acordar, Benito Bottonelli me hacía acordar a más de un candidato acá que se presentó en las últimas elecciones. Las soluciones que ponía, la verdad que no eran muy soluciones de fondo para nada, no era todo medio. No, está bien, mano dura. Mano dura. Listo. Y lo que nos contaba Fernando, que nosotros no sabíamos, que justamente, ¿querés contarlo vos? ¿Cómo sabe Fernando? No, para tanto. Pero estéticamente también está. Visualmente, diría. Visualmente se dice entonces. Sí. Bueno, como todos sabemos, la murga no es solo canción, sino tiene mucho que ver con la puesta en escena, el maquillaje, la ropa. Y en este caso, el cupletero, que hacía esta parte, estaba al principio en esa reunión de vecinos. En el 2002 la contra se unían los vecinos. Y al principio. El señor estaba vestido como un vecino más, pero poco a poco fue sacando la ropa, se iba sacando la ropa mientras iba cantando Soy Benit, se iba sacando la ropa hasta quedar vestido de militar con sus anteojos negros. Así reforzaban el mensaje de una manera clara, digamos, a qué se estaban refiriendo, ¿no? Por ahí lo que está bueno también para entender, digamos, es cómo la murga, digamos, trata temas tan complejos, de alguna manera también tratando de mostrar que la solución de fondo en realidad obviamente nunca es, digamos, ese tipo de soluciones de mano dura, sino un poco lo que muestra el final, digamos, del cuplé que escuchábamos, digamos, que tiene que ver con eso, digamos, cuando los pibes vayan a la escuela, cuando la gente tenga laburo, eso, nadie va a necesitar robar, digamos, ¿no? Cuando... Sí, resume, ¿no? Resume cualquier documento de nuestra organización o cualquier documento, cualquier análisis sociológico en 4 minutos con un recurso muy, muy, muy utilizado por las murgas, que es mostrar al extremo algo, mostrar cómo sería una opinión de alguien que tiene esa idea, pero la muestran tanto que hasta uno lo choca. En este caso es una opinión que cualquier analista encuentra. Nosotros encontramos los análisis en el diario La Nación o en La Nueva Provincia, estos análisis que piden, bueno, mano dura o seguridad o jóvenes, niños, bueno, que podemos ver un poco ese concepto menor. Sí, inclusive hoy escuchábamos un en el periodístico. Pasaban un spot publicitario de Honduras. De Honduras, claro. Que justamente decía, bueno, nosotros queremos a los militares en la calle, no como los otros que lo quieren en los cuarteles, lo queremos en la calle, pues la gente, digamos, a veces parece exagerada la murga y su cupletero y de repente uno chequeándolo con la realidad más inmediata dice, bueno, en realidad la realidad supera esa ficción, ¿no es cierto? Si les parece bien, vamos a escuchar otro fragmento, en este caso de la murga a contramano, en el año 2009. Cuando termina la actuación, que habla de la familia, aparece un familiar más, que es el sobrino de Diego Bello, que es Martín Duarte, conocido por haber dirigido Agarrate Catalina y por tener un programa en M24 Radio que recomendamos. Ponen m24.com.uy. Música uruguaya todas las 24 horas y a veces habla Pepe Mujica. para mechar con tanta música. En este caso es el inseguro de la familia. El inseguro de la familia y, bueno, tiene una problemática particular que los invitamos y las invitamos a compartir. ¡Qué inseguridad! 3 minutos para elegir un micrófono, Esteban. Y eso que vos no sos el inseguro de la familia, Esteban. Eso me habían dicho, sí, que yo no era el inseguro de la familia. Por lo que no sos normal, Esteban. Pero bueno, en todas las familias hay un inseguro. En la familia nuestra es nuestro sobrino, che, el Martín Duarte. ¡Qué inseguridad ese chiquilín! Ya desde chiquito, 15 meses le duró el embarazo a la madre porque él no sabía si salir o no salir. Y ahora sigue, ahora se ha hecho muy famoso ahí en la M24 con todo el tupabaraje todo el día. Pero es tan inseguro que el programa de él sale un ratito de mañana y otro ratito de tarde. Pero bueno, hoy nos va a vencer todos sus miedos, todas sus inseguridades y nos va a largar a cantar, che. Y tenemos que apoyarlo, porque es nuestro sobrino preferido, es el Martín Duarte. ¡Vale, Martín! En el patio del fondo puse una reja. Muy bien, Martín Duarte. Y por si me la rompen puse otra atrás. Excelente, Martín Duarte. Soy un tipo inseguro desde chiquito. En las ventanas y el parrillero. ¿El parrillero pa' qué, Martín? Rejas en la terraza y en el garage. Vos no tenés auto, Martín. Y camino a su casa toda la tarde. Observan los animales un zoológico de humanos, decía a contramano 2009 en el último cuplé de esa actuación. Y si te parece, repetimos la consigna, Damián. La idea era que hoy nos estén contando las y los oyentes de qué manera le llegó a su vida la murga uruguaya. Es decir, si fue directamente escuchando un disco de una murga, una presentación, o quizás, como suele pasar a veces los que nos gusta la música uruguaya, a través de algún otro artista. No, en mi caso particular yo decía eso, ¿no? A mí me llegó de la mano de mi queridísimo Jaime Ross. No Jaime Ross Stewart, de Capusotto, claro. Sino Jaime Ross, el original. Me llegó de la mano de él. Ahí medio que escuché, bueno, con la falta. Y bueno, y después medio empezar a andar ese caminito de escuchar un poco más. Algunos quizá, digamos, inclusive ya se adentraron al mundo de la murga. Yo conozco gente, bueno, con, por ejemplo, Negra Murguera, de la Bersuit, o también bandas más de rock que incorporaron algunas murgas o invitaron algunas murgas. Y es que este programa solo se encarga de ver espectáculos completos de murga. Nosotros, claro, aclaramos que no es que ponemos murguitas o murgas que cantaban algún coro en alguna canción, o mismo murgas o intérpretes solistas que cantan canciones de murga, sino la idea es ver cómo el estilo de murga uruguaya, con su espectáculo clásico de 45 minutos, con su presentación, con sus cuplés, con su retirada y su variante de murga tradicional y uruguaya, cómo tocan todos los temas, o muchísimos temas, del ámbito político, social, económico, cultural del Uruguay. Pero en general, yo creo que a la mayoría de la gente o los amigos o a nosotros mismos nos llega la murga por otros lados, ¿no? Es medio, creo que recién ahora las murgas más tradicionales pudieron lograr que un espectáculo atrape a la gente. Me imagino, no sé, Araca o la murga más tradicional, que era una canción que te atraía, no es que te atraía todo ese espectáculo de esa canción. Como que... La particularidad que tuvo Jaime Ross fue justamente crear lo que es la murga canción. Claro. Agarrar una canción y ponerle esa sonoridad murguera a los estribillos o a las estrofas, digamos. Y de repente esa sonoridad es la que a muchos nos cautivó y empezamos a indagar sobre qué era esa sonoridad, y eso era murga uruguaya. Y la murga uruguaya no era una canción cantada con coros murgueros, sino que era un espectáculo. Claro, porque en general lo que se hacía era agarrar de un espectáculo completo, no sé, clásicos murgueros, y se agarraba de ese espectáculo, por ahí la presentación, y el espectáculo se perdía en los otros años. Digo, pero quedaba como la presentación clásica de, no sé, de Saltimbanquis o de determinada murga histórica. Pero quedaba la presentación o la retirada o algún cuplé. Digo, en ese caso Canario Luna, por supuesto, fue alguien que trajo los cuplé, lo sacó de contexto. Ya el cuplé era interesante de por sí, por él y por el cuplé en sí. Pero lo que ocurrió con esto que decimos recién es que las murgas en su espectáculo completo apareció esta nueva línea, que fue lo que me parece que generó también mucha masividad. Hay mucha gente que escuchaba otra cosa y en el medio se encontraba con ese coro que decía, wey, qué lindo que es, y qué es esto. Y a partir de ahí se entraba en la murga, ¿no? Exactamente. Y bueno, escuchábamos a Contramano 2009 hablando sobre la inseguridad de Martín Duarte, y ahora vamos a escuchar una lógica distinta, que es la inseguridad vista desde otro lado, que nos propone Agarrate Catalina en el año 2010, año en el que yo fui a Montevideo y la vi a la Catalina, y de repente sentí que era un fenómeno muy Beatle la Catalina. Epa. Tenía fanáticas que gritaban ¡Yamandú te amo! ¡Yamandú te amo! Y no justo dejaban... ¿Yamandú? Sí, no, bueno, es que Yamandú es... Como el galán ahí. El galán, porque no salía Tabaré en el 2010. Ah, no sé quién salía dirigiendo. No sé si no era el director de... ¿Cómo se llama? Prieto, Darío Prieto. Darío Prieto, de la ex Mojigata. Sí, sí, puede ser. Mojigata. Bueno, cuestión que fue un espectáculo que llamaba a la comunidad, un espectáculo bastante feo, bastante olvidable de la Catalina, pero en un momento decían... Me encanta. Este es un programa que trata de ser objetivo. No, Pablito se encarga de decir lo que... sigamos adelante. Es absolutamente subjetivo, digo. Quizás hay gente que se la pasa escuchando el espectáculo ese. Yo creería que no, que quizás escuchan otros, pero... ¿Puede decir que la gente se pasa escuchando espectáculos completos de murga más que ustedes dos? No, no, ustedes dos, me parece. Yo espero que sí, en algún lugar del planeta, aunque sea, ahí tenemos... Acá, Luquita, no, más, ¿viste? Somos muchos. Sí, sí, habemos varios. Bueno, vamos a la Catalina. En el 2010, entonces, la Catalina plantea la violencia desde los que la ejercen y cómo es esa cuestión. Adelante. La pregunta es, ¿la gente común es violenta? ¿La violencia no es más común de lo que la gente cree? ¿La violencia será que es propiedad de una barra brava, del deporte, de un sector socioeconómico marginado? ¿O todos formamos parte de alguna manera de la violencia? ¿Un conductor se toma a golpes de puño con un transeúnte en cualquiera de nuestras avenidas? ¿Otro comerciante resulta herido? ¿La policía debe intervenir porque en un barrio bien, en un colegio bien, una patota golpea salvajemente a un compañero? ¿Vecinos de un arrabal de nuestra ciudad armado y con miedo abaten a dos menores presuntamente consumidores, presuntamente delincuentes? ¿Otra mujer muere víctima de violencia doméstica? Habría hecho 3 denuncias. Vamos a hablar de la violencia y lo vamos a hacer en términos violentos. Advertimos a los señores espectadores que la terminología utilizada a continuación podrá herir la sensibilidad de los aquí presentes. Sabrán disculpar, pero hablamos de la violencia. Vengo de la cabeza. cabeza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón, con el culo roto porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta. Vos me mandas la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me desprecias, vos me bochoneas, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. Este del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Escuchábamos Agarrate Catalina 2010 hablando sobre la violencia, una pieza carnavalesca fuerte. Me acuerdo de Víctor Hugo Morales, la pasó censurando ciertos insultos, poniéndole VIP. Sí, por ahí capaz que la forma, inclusive esta forma de elegir, esta forma violenta de elegir para tratar la violencia de algún modo, es también parte, digamos, de ese espíritu, digamos, que transmite la murga, ¿no? A veces no todo tan, cuando la empezamos a pasar dijimos, bueno, arranca bien arriba, medio irónicamente lo decíamos, pero como decir, bueno, no solamente hacemos crítica, digamos, de algo riéndonos con un humor como si fuera todo livianamente, sino que la violencia merece a veces este tipo de impacto generado en el público, por lo menos, digamos. Sí, una vuelta de rosca muy interesante, y en los tablados también se sentía esa sensación de repente venir hablando de lo que es ser punk en un pueblo y pavadas de esas que habla Catalina, y de repente venía esto y la gente era como que, bueno, realmente producía un efecto. Quizás, como hoy hablamos fuera de micrófono, quizás hay gente que no lo llegó a entender, pero... Claro, es que yo creo que habría que verlo, digo, pero el inicio que hace, en este caso, Yamandú Cardoso, hay que ver si en un primer momento que pensaron ese cuplé estaba incluido. Me imagino que, como muchos otros cuplés, dijeron, bueno, larguémoslo, pero fue tan fuerte, o a nosotros nos genera, o en general cuando alguien le dice, pero eso es murga, ¿qué? Es muy complicado entender ese humor. Es un poco lo que agarraba la contra en su momento, cuando escuchamos hace un ratito la Contrafarsa 2002, que soy y empezaba a criticar lo que diría alguien de derecha, en este caso... critica lo que diría un pibe en el estereotipo, ¿no? Como un poco eso. Me acaba de llegar un mensaje muy polémico que quiero compartir con ustedes. Parece Fantino. Parece programa como el Pollo Viñuelo en Fox Sport. Dale. Sí, fíjense lo que dice el mensaje. Qué curioso, ¿no? Murga porteña para contar lo violento. Digamos que utiliza como ritmo un ritmo de murga porteña. Se escucha como si fuese un bombo con platillo. Sí. Qué curioso que la Catalina utilice el ritmo de murga porteña para hablar de sí. la violencia. A mí me habían también hecho la misma apreciación en relación pensando que era una canción de cancha argentina, una típica canción, más que pensando en un tipo murga porteña, siendo, bueno, como relacionándolo con la cuestión de la violencia del fútbol. Y sí, típica de la cancha, entran 500, se van solo dos, digo, mezclan un poco todo, digo, pero era un poco la idea de este cuplé. Exactamente. También nos llamó Héctor, dice que de Claromeco. No nos llamó Héctor de Claromeco, sino que nos avisan que Héctor de Claromeco, que está escuchando el programa, dice que él conoció la murga a partir de un amigo. Y que ahí a partir de ahí se empezó a entender un poco la diferencia entre murga porteña, murga uruguaya, bueno, pero fue un amigo. Y no nos llamó Héctor, nos llamó otra persona para contarnos que Héctor en Claromeco está escuchando el programa. Así es. Bueno, genial. Entonces saludo a Héctor, saludo al amigo de Héctor, ¿cómo se llama? No sabemos. No sabemos. Bueno, y esto que aprendió a diferenciar la murga porteña de la uruguaya escuchando este programa, es genial. Qué grande. Y repetimos las vías de comunicación. El teléfono lo voy a volver a repetir, porque hoy dijimos el teléfono pensando en que quizás nunca sonara, pero 451-6917, porque evidentemente el amigo de Héctor le vino bien, o radionautafm@gmail.com, o en la página de Facebook, que es Radionauta La Plata. Ahí pueden comentar sobre la consigna que hemos tirado hoy, que es cómo te llegó la murga uruguayo, a partir de quién, a través de quién. Yo debo confesar que también es Jaime Ross, digamos, ya lo dijo Dami, lo dije yo, no sé, después Fernando nos contará en el próximo. Pues incógnita, y tengo un mensajito. La gente, y yo tenía una consigna personal muy capciosa, que es cuándo se separó la iglesia del Estado argentino. Se las dejo picando. Qué cosa, acá responde Lucas Alexander, dice, la primera murga que escuchó fue Agarrate Catalina y se la presentó, dice, me la presentó mi tía. Bien, qué bueno. Mi tía nunca me dice. Pablito, que la Catalina, la verdad que la Catalina, si hay que, algo hay que reconocerle, es que masificó un poco a otros sectores. Sí, tanto la falda como la Catalina han hecho momentos, ese trabajo, lo cual a muchos que hemos estado o estamos en otras murgas, nos sirve referenciarnos con Falta y Resto y Catalina, y que no te digan, vos tocás el tambor. No, flaco. Yo conocí a la Catalina, sí, bueno, eso hacemos. Exactamente. Más lindo. Para los que se quieran interiorizar un poquito más sobre el mundo de la murga uruguaya, vamos a invitar, hacer una invitación. La hago ahora y puedo repetirla cuando termine el programa. Todas las veces que quieras. La estamos repitiendo en toda Radionauta porque nos encanta. Vamos arriba, vos. Invitar al ensayo abierto que va a haber el sábado primero de diciembre. No, domingo. Me está boicoteando la actividad, Pablito. Venga el sábado y bueno, y Pablito los espera. Está bien, ¿no? Claro. Domingo primero de diciembre, 16 horas, en el Olga Vázquez. Va a estar cantando como Chimango, murga que ensaya acá en el Olga Vázquez. Y la desbarajustada, me cuesta mucho decirlo, nene. Le pusiste un nombre muy difícil, Lucas. Es para que la diga el Bambino Veira, la desbarajustada, nene. La desbarajustada, nene. Va a estar cantando murga que ensaya en el Centro de Estudiantes de Tandil. Exactamente. Dos murgas que están empezando a recorrer este mundo, digamos, la murga uruguaya acá en La Plata. Por eso también se llama, por eso también es un ensayo abierto. Son dos murgas que un poco quieren mostrar y compartir con la gente lo que vienen haciendo, porque también sabemos que la murga tiene un espectáculo que hay que armar en forma completa, con los trajes, un montón de cuestiones. Como mete un montón de previas. No me estoy atajando. Lo que quiero decir es que queremos compartir lo que tenemos también la murga Pasalo a Nafta, una murga muy reciente también, que no te rías, se llama así. Bien. Que también va a estar cantando acá. De hecho, el director es uno de los que nos mandó un mensaje diciendo esto del... Bueno, no importa. Y también hay una banda invitada que se llama Caburey. Caburey, exactamente. Que no tengo idea, pero no es una murga. No es una murga, es una banda murga sería, digamos, el concepto. Es ensayo abierto. domingo, ensayo abierto. Así que en el Olga Vázquez, 60 4, entre 10 y 11. Exactamente, 4 de la tarde, está óptimo, va a ser seguramente sol, van a estar los micrófonos, va a estar la gente, va a estar la cervecita. Cervecita, alguna torta, algo para comer. Y también la gente que quiera participar, vamos a estar haciendo algunos grandes éxitos de la historia de la murga uruguaya. Así que quiera venir a cantar también está exactamente. Más exactamente. Nos escribe Facundo Pérez desde la ciudad de Necochea, Estamos llegando a la costa atlántica, no sé si se dan cuenta. Estamos porque, para la gira de verano. Es que ahí, viste, llegan todas lo que es las radios uruguayas. Claro. Nos llega este Necochea, dice que él conoció la murga a partir de Agarrate Catalina y del conflicto de las papeleras. Mirá, ah, Facundo, los pescaditos, claro. Claro, etcétera. Claro. Muy bien. Sí, sí, sí. Los pescaditos de tres ojos. Seis. Sí, los pescaditos. La cucaracha. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, y ahora volviendo a nuestra temática que estamos hablando de la inseguridad. ¿Cuál es? La política en general, ¿no? El rol político. La temática de hoy en el tercer programa de Vamos Arriba Vos es el rol político de la murga. En este caso estamos agarrando cómo se mete en temáticas concretas, no solo el rol político más macro de en contra de la dictadura, en contra del sistema, sino concretamente con algunos temas, bueno, en este caso, vamos a escuchar, de curtidores de hongo. Exactamente, te agradezco, porque justamente los curtidores de hongo en este caso arrancan haciendo una parodia, digamos. Empiezan a hablar de los niños y de esa cuestión tan carnavalera. Los niños siempre están metidos. Hoy, por ejemplo, escuchábamos en el programa anterior un recitado de Agarrate Catalina, que lo pasamos en el primer programa, que es sobre los niños, el niño, el fin del mundo, qué sé yo. Arranca hablando sobre los niños y de repente sube un niño al escenario y ya no le gusta al señor que recita que aparezca un niño. Y bueno, hay una pequeña reflexión con respecto a esta cuestión que vamos a profundizar un poquito después, que tiene que ver con la baja de la imputabilidad que pasa acá y pasa allá también en Uruguay. Escuchemos. Niño, tú que me esperas al bajar del tablado para que pinte tu cara. Sí, sí, sí, pero dije al bajar del tablado. Al bajar del tablado significa abajo del tablado, no arriba del tablado. Estamos abajo y vinimos para arriba. Sí, pero no, esto es una falta de respeto, señora. Acá se han perdido todos los valores, yo así no puedo seguir. No importa, escúcheme, vos cantá, Rodolfo. Ayude a buscar lo que he perdido los valores, amigo. Hola, mi nombre es Rodolfo, tengo ya casi 10 años, y aunque nunca fui a la escuela, hace 8 que trabajo. Arranqué en una esquina junto con mis 7 hermanos. Si llegamos a 4 gambas, con un tinto festejamos. A mi padre yo lo veo una vez a la semana. Le llevamos a la cárcel comida y marihuana. Firmando, firmaste, míralo de frente, ¿no ves que es un niño lleno de ternura? Firmando, firmaste, es una locura. Dicen que tengo 14, imposible confirmarlo. Me escapé tranquilamente caminando el corredor. Una caja de cigarros le pagué a mi cuidador. Hoy en día vivo solo, mi trabajo es ser campana, y al medir 1.40 yo me meto en la ventana. Firmando, firmaste, míralo de frente, ¿no ves que es un niño lleno de ternura? Firmando, firmaste, es una locura. Fíjate un poquito si es culpa de él. Y si probamos una vez enamorarlos, darle algunas herramientas, algunos está perfecto. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mi ignorancia musical a veces es suprema y este cuplé de Los Curtidores 2012, hablando sobre una juntada de firmas que se hizo en el 2011 para plebiscitar esta cuestión de la baja de imputabilidad, etc. Tenía una canción de Piero. Claro, los riesgos que tiene uno cuando pasa este tipo de cuplé. Exactamente, que llamen por teléfono, en este caso Eduardo, a decirnos, por favor, no pasen cuplés que tengan canciones de Piero. Habiendo tanto cuplé con tantas canciones lindas, Eduardo, tanta no música. Sé si lo dijo en esos términos, pero veíamos ahí la charla con Fer recién por teléfono y Eduardo nos dice, nos recomienda que evitemos poner a Piero de alguna manera o algo que tenga reminiscencias pieranas, digamos, en algún cuplé. Exactamente. Pedimos disculpas, espero que Eduardo nos siga escuchando. Esperemos que sí, ahora vamos a levantar, yo se lo prometo, Eduardo. Nos escribe María Paz, nos dice que conoció la murga con la canción José Sabía, de La Vera Puerca. También, claro. Otro de los hits que se suelen cantar cuando los murgueros se juntan a trasnochar un rato. Hablando de los niños y de la inseguridad, porque los niños generan mucha inseguridad. Los exactamente. Niños. Los menores. Y los niños también. Vos ves un niño y ya decís, capaz que me roba. Ah, pero no es lo mismo, me parece. No es lo mismo. Cuando ves un menor. Un niño de un menor. Ah, un niño, son distintos, no es lo mismo. No es lo mismo. Tienen 8 años, pero un niño es un niño. Y un menor es un menor. ¿Cómo podemos resolver este enigma que se nos ha planteado? ¿Qué sé yo? No sé, ¿alguna murga que haya trabajado el tema? Seguro, eso sí. Digo, pero si hay algo ahí, es interesante. Me imagino, ¿no? Hablando de niños y de menores, me imagino cualquier título de un diario de tirada nacional en cualquier. En Montevideo, en Uruguay o en Buenos Aires, Argentina, digo. Diciendo un menor asaltó tal cosa y un niño descubrió determinada cosa en la escuela, viste, como que en ese caso los medios estigmatizan y dicen que es un niño y que es un menor y de eso se agarra una murga que en este caso es la Moji, la murga que tanto nos gusta a nosotros. 2010. Yo al final comencé diciendo el programa que no había tomado partido por ninguna murga, pero creo que me están convenciendo. Me parece. Y eso que faltan un par de programas, imagínate sí, cuando termine ya esto. Ya la mitad me parece que no quedan casi. 2010, año en el que la Mojigata pasa a la liguilla y año en el que la Mojigata gana el desfile. Porque hacen el desfile, vamos a contar. ¿Qué es el desfile, Pablo? Unos días antes. A ver, Fernando. Unos días antes. El niño Fernando Gómez ha levantado la mano del menor, otro lado. El menor, Fernando. El menor. Voy a tirar un chisme personal que es una vez salí en un desfile con la Happy Long, pero lo tiro para otro. Es todo. El mismo año salí en el Teatro Urano. Pero bueno, es otra historia. El desfile es antes de entre lo que pasó ahora hace poquito. La prueba de admisión. La prueba de admisión. Para aclarar que la Happy Long es una murga, porque parece el apellido de una vedette de Uruguay. Saliste en un desfile con la Happy Long. No, es porque una murga. El nombre de tenemos varias cosas. Tenemos sigamos algo de la Happy Long para hoy. Lo que es. A ver, entre la prueba de admisión está enero y fines de enero. Cuando arranca el carnaval, arranca con un desfile que dura 2 días. Sí. En ese desfile desfilan comparsa de candombe, humoristas, parodistas y murgas. Por las calles de céntricas de Montevideo. Por la 18 de julio. Claro, la principal. Que es la principal, es como la 9 de julio. Pero doble. Pero doble, exactamente, ¿no? No, chiste de murga, ese es un chiste de la falta cuando viene a la Argentina. Y no tan ancha. Lo que pasa es que algunos no vamos a ver la falta cuando viene a la Argentina. Claro, bueno, la policía puede estar. Bueno, entonces desfilan todo. Básicamente de esas 4 agrupaciones que yo menciono, que son los parodistas, las cuerdas de candombe, las murgas, los humoristas, los únicos que realmente, desde la tradición, etcétera, desfilan, es el candombe. El candombe desfila. Claro. Tradicionalmente se mueve. Y tiene que ver, digo, porque va andando, va caminando, va desfilando y va tocando y la gente se copa. Pero ¿cómo hace una murga, no? Y las llamadas tienen que ver con eso, con llamar a otros tambores que salen de sus casas, se juntan todos y siguen caminando. Bueno, eso no importa porque este no es un programa de candombe, sino un programa de murga. Entonces las murgas muchas veces están pintadas en los desfiles. Van caminando, se paran, cantan un poquito, caminan otro poco, cantan un poquito y bueno, Y sucesivamente. Exactamente, durante todo el desfile. Y lo importante después termina siendo lo que hacen arriba del escenario. Bueno, en este caso la Mojigata en el 2010 iba caminando gente común, gente con cochecito, gente trabajadora, y de repente se bajaban una máscara y asaltaban a la gente que estaba mirando el desfile, ¿no es cierto? Entonces uno de repente te apuntaban con una pistola de juguete y después cantaban un cachito. Ganan el desfile. En ese año, después terminan pasando a la liguilla, que es la tercera etapa que ya hemos contado. Vamos a resumir porque ya cada vez seguimos hablando más. En este caso hablan lo que decíamos hace un rato sobre la diferencia entre menores y niños y de cómo a los niños desde chiquitos habría que hacerles una causa judicial, desde que tienen 4, 3 o desde que están en la panza de la madre, o 1 o 0. Sí, que es un poco el famoso debate de la baja de imputabilidad. Es decir, bueno, sí, la empezás a bajar, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? Y entonces ellos justifican de qué manera una persona ya, inclusive estando en la panza de su madre, puede ser un potencial delincuente o ser un delincuente ya. Y lo resumen magníficamente de esta forma. Siempre vuelve a renacer cuando llega carnaval, haciendo palmas y dando un grito. ¡Me robaron! ¡No! Yo adivino el parpadeo de ese niño que a lo lejos es tan dulce y cariñoso. Pero ahora que está cerca, más que dulce, está salado este imberbe malhechor. La, la, la, la. Tiene como 9 años. No es ningún niño, es flor menor. Flor de menor resultó ese botica. Por no decir un maldito bribón. Yo que pensaba que era un angelito y ahora me doy cuenta terrible menor. Que los hacen imputables. Guarden todo, son aviones. Cuando va un oficial, ellos ya fueron y vinieron solos al rock and samba. Hay que darles. Si 20 años no es nada, 18 tampoco. A los 16, para mí ya tan pronto. Vamos a bajar la imputabilidad, ¿por qué no lo bajamos en serio? Si son un peligro a los 16, te agarran la cara. No sé, si están bravos a los 12, cerramos los 11, quedamos los 6. Ah, los 6 mucho mejor, pero te maneja el arco y la flecha con una precisión. Tiene una motricidad fina. 5. Te hacen malabares con 8 pelotas y los collares con fideos que hacen problemas con 4. 3. Te conocen como 4 palabras y mira si justo las 4 que conocen son. Esto es un asalto, más. 2. 1. Como sociedad creo que nos debemos. Cuando eras un espermatozoide, armamos el expediente. Ya tenía pinta en ese entonces de ser un delincuente. Cuando entras al óvulo ya empieza, hay algo sospechoso. Una media usaste en la cabeza para cubrirte el rostro. Esto es un asalto, todos los glóbulos blancos al suelo ya. La trompa de falopio de tu madre marchaba viento en popa. En 9 meses vos la convertiste en trompa de paloma. Ya me imagino cuando sea grande, justo cuando el ecógrafo dijo, señora es una niña. Viste a la enfermera e intentaste hacerle una rapiña. Si vos lo dejás esto, loco, te fuman abajo de líquido amniótico. Te anotaste ya desde la panza en el plan de emergencia.

Escuchábamos La Mojigata 2010, el cuplé de los niños o menores, esa dicotomía que se plantea, que en realidad no es tal. Y básicamente yo creo que la conclusión final es muy interesante. Esta cuestión de que los niños estos bajaron en platos voladores y nada tiene que ver nuestro querido Uruguay ni nuestra querida Argentina, digamos. Son como gente que cayó de repente a habitar este mundo y a... Qué bueno sería si todos fuéramos grandes, dice la Mojigata, ¿no? Si no habría menores y todos fuéramos grandes. Claro, nosotros. Si no hubiese menores, esto no pasaba más. Bueno, evidentemente un tono muy, muy irónico, muy gracioso también y muy profundo a la vez, digamos. A veces las murgas pueden congeniar estas cosas y de repente decir algo de una manera en la que a uno le queda dando vueltas, pero a la vez también uno esboza una sonrisa y no es algo tan duro como algunas otras murgas que deciden directamente hacer algo que sea perturbador. Qué sé yo, son distintas maneras de encararlo. Sí, y aparte utilizando, me parece, los recursos en todo su esplendor, porque si ahí justo hablábamos mientras lo escuchábamos acá, que a lo último utiliza un ritmo, el ritmo de la sirena. Entonces, no solo es interesante la crítica, no solo es graciosa, sino también musicalmente logran sonoramente algo muy interesante. Sí, sí. Me parece en ese caso la Mojigata nos viene acostumbrando de hace tiempo en utilizar melodías que tienen que ver con lo que dicen, melodías que también dicen un montón de cosas. En este caso, una sirena en el cierre que aparece y critica que vienen los dos niños de un plato volador, ¿no? Y la cuestión también que vuelve a aparecer de la prensa y de la crónica roja y de la cuestión televisiva y bueno, que ya otras murgas han estado hablando. Tenemos un mensaje de Maru que dice que que conoció la murga con Clara, una canción de No te va a gustar, una canción muy linda y muy triste. Yo no sé cómo la interpretan ustedes, pero como sí. Este no es un programa de murga canción, no podemos ponernos a interpretar una canción. No te va a gustar el... Pero el... es una linda canción que es muy triste. El cantante de No te va a gustar salía con la Moji y es muy amigo. Y en los desfiles... salía con la Moji. Salió con la Moji. ¿En qué año salió con la Moji? Debate, no, se pone picante, vamos arriba. No, me parece que estamos chequeando con la producción este dato que acaba de tirar Fernando. Chicos, por favor, no se peleen. ¿Sí? No sé si en el 2008, vamos a buscarlo, pero en el 2008 no sé si salió con la Moji. No. O antes. ¿En serio? A ver, un poco de orden en la sala. ¿Es argentino el tipo? No, el cantante de No te va a gustar. Estás confundiendo grupos musicales. Bueno, después lo. Pero como es un programa de murga uruguaya, no, pero vamos a agradecerle. Censurado. Decís que yo no tengo acá el control para bajarte el micrófono. Ah, te voy a bajar el micrófono y hablo. No, porque quería decir que Pablito Natero, que es amigo acá de la radio, saludos, nos está escuchando, nos felicita por el programa. Dice que él primero conoció la murga porteña. De ahí pasó a escuchar a La Falta y a Falta del Resto y a Jaime Ross. Y bueno, después lo embrujó el Momo y de ahí. ¿Con qué se quedó? ¿Con la murga porteña o la uruguaya? No, yo creo que por lo que dice acá, dice, me embrujó Momo, dice Pablito. Y después también un saludo ahí a Valentina Pescatori, que nos está escuchando, y a Jenny, que también escucha todo el programa. Y también nos mandó un mensajito Damián Ventos, nuestro amigo montevideano uruguayo. Quedé estar muy contento porque es hincha Peñarol y tengo que decirlo acá porque yo también simpatizo por el Carbonero. Ganó el clásico de Uruguay 3-2 contra Nacional. Yo sé que estos datos algunos de los que están escuchando... Te voy a censurar si seguía así. ¿Cómo? ¿Cómo vas a hablar bien del Carbonero? Claro, además recordemos que Fernando es del otro equipo que perdió. Nacional. Exacto. ¿Sos de Nacional? El Bonzo y el... No sé cómo se llama, no importa. Los curtidores de hongos, así se llaman, en el 2013 tienen... A ver, hay ciertas temáticas que, como la baja de imputabilidad y otras tantas, suelen aparecer en varios carnavales tratadas de distintas maneras y suelen repetirse porque son cosas que lamentablemente no es que terminan con que no se firma esta solicitud para bajar, sino que sí se firma y después se vota y después la gente no lo vota y después... Pasan muchas cosas y vuelve, cada dos por tres, vuelven los mismos conflictos a invadir la política uruguaya, digamos, y las murgas. Tres años después de este cumple que acabamos de escuchar de los menores y niños, en el cual la Mojigata claramente plantea una posición, los curtidores, aferrados quizás a un estilo más de murga tradicional, como hablábamos en programas anteriores, hace un cumple sobre los menores, que ¿cómo se llama, Damián? Porque no me acuerdo. Ningún pibe nace chorro, que es una consigna que acá hemos levantado como bandera en Radionauta y los medios populares y comunitarios apoyan. Exactamente, y claramente ya desde el nombre del cuplet está diciendo que es una murga tradicional por cómo se planta frente a esta situación. En cambio, la Mojigata plantea un nombre distinto, ¿no? Que es Menores o Niños. Bueno. Vamos a escuchar entonces 2013, este año, curtidores de hongos hablando sobre los menores, los niños, etc. Por aquí nació mi vieja, mis abuelos y mi padre, mis hermanas y hermanastros, aquí nacieron también, entre estos ranchos de lata, rodeado de basurales. Me hice hombre sin ser niño, sin confiar en las vocales, que eché a rodar por el mundo sin brújula ni timón. Hoy me dicen que mi barrio no es igual a esos lugares, donde vive gente linda que siempre se porta bien, que aquí vive gente mala que no figura en sociales, guarida de malvivientes. De marginales y menores peligrosos que preferible encerrar. Yo bien pude haber nacido en este o en cualquier lado, eso no lo elige nadie, para bien o para mal. Hoy con una sota y media me sobra pa' jubilarme, en el submundo en que vivo ya hay razón para rescatarse. Poder llegar a los 20 sin pasar por el Concar. Mi madre hizo lo que pudo, de ella no voy a quejarme. Si parió siendo una niña, si pasó la que pasó. Si apenas somos un dato, una cifra, un porcentaje, cuantificable en la lista de daños colaterales. De un sistema que fabrica cosas peores que yo. Pero una vez tuve un sueño, soñé que éramos iguales. Yo tengo tu mismo origen en el vientre de una mujer. Yo nunca quise ser malo ni andar lastimando a nadie. Ojalá me hubieras visto, me hubieras cuidado antes. Cuando fui quedando solo y mi sueño se truncó. Hoy soy la nueva pandemia que agitan para asustarte. Y solo si agarro un chumbo salgo en la televisión. Lo que hice ya está hecho, no voy a justificarme. Pa' mí ya no pido nada, igual me la voy a arreglar. Pero son muchos gurises que están creciendo en la calle. No salgas a perseguirlos, acércate pa' abrazarles. Que un libro y un mismo tiempo pueden más que tu temor. Que un libro y un mismo tiempo. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Picicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Picicleta! 15592-4997. Facebook, La Picicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Navega a radionautafm.wordpress.com. Registro, cédula y seguro, señor, por favor. Sí, oficial, aquí tiene. ¿Usted sabe que tiene la óptica derecha fuera de funcionamiento? No te la puedo creer. No, la cambié hace 2 meses, en serio. Está incurriendo en una infracción de tránsito, señor. Está bien. Bueno, yo mañana mismo lo arreglo. No, lo siento mucho, pero tengo que hacerle la multa de todas maneras, caballero. No me diga, oficial. Sí, lamentablemente. O si no, lo podemos arreglar de otra manera. Yo y la Yuta, una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice Yuta, léase también Cana, Gorra, Botón, Rati, Vigilante, Polizonte, Bigote, Milico, Ortiva y Cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la Federal, la Bonaerense, la Metropolitana, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando en la bandera del orden. Infórmate con otras voces. www.mediospopularesel.com.ar. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Continuamos en Vamos Arriba Vos, programa número 3 desde Radionauta 106.3. Tenemos un mensaje de Vale, de Valeria, que nos dice que la primer murga... Valentina de La Plata. De Valentina, que nos dice que la primer murga que escuchó es El Gran Tuleque en las calles de Colonia del Sacramento. Por el año 2004-2005, dice que es amante de Uruguay y que cruza el charco como muchos de nosotros... Para verlas todos los años. Dice que El Gran Tuleque, en el caso de ella, es la murga que más le gusta. Y bueno, saludos y muy buen programa. La murga de amigos. Así la es. La llamada murga de amigos. Pasamos algo de Gran Tuleque, fuimos muy, porque muy malos. Porque yo, ¿no? Acá cumplo el rol, aparte de interiorizarme en algunas cuestiones que no sé de este mundo. ¿Por qué, Pablito, sería, le dicen la murga de amigos al Gran Tuleque? Ellos se denominan así. Ellos se autodenominan así. Exactamente, son amigos entre ellos. Creo que el último año que salió el Gran Tuleque fue en 2010. Después no ha vuelto a salir. Tuvo un espectáculo que a mí me gustó mucho, que hablaba justamente de esta cuestión de... Planteaba una supuesta guerra entre Argentina y Uruguay. Y utilizaba una plataforma... muy difícil de explicar radialmente cómo era esa plataforma, pero en la cual los cupleteros subían y bajaban, y la murga subía y bajaba, y había dos bandos. Era muy interesante, creo que fue por 2007 o 2008, por ahí. Escuchábamos antes de la tanda, de esta hermosa tanda, escuchábamos Curtidores 2012. Otra vez hablando sobre esta cuestión de que... Cerramos el ciclo, ¿no? Cerramos el ciclo de esta temática que habla sobre la inseguridad, que habla sobre la baja de imputabilidad y esa lógica que muchas veces quieren imponernos de decir, bueno, la cuestión es que eso, bajar la edad de la gente que puede ir presa. Entonces con eso solucionamos la inseguridad. Básicamente creemos que no es así, pero bueno. En la tanda justo escuchábamos a González Oro, ¿no? Decía, reprimir también es ordenar. En la tanda, en el spot de Medios Populares LP, cuando hay mucho ruido, metete a Medios Populares LP. Un poco la prensa argentina diciendo reprimir también es ordenar, un poco lo que veníamos viendo en estas diferentes temáticas de las murgas uruguayas. Y vamos a develar esa incógnita que yo planteé en un momento. Los animo a que me respondan lo que suponen que es lo correcto con respecto a cuándo la iglesia... ¿Cuándo el Estado argentino se separa de la Iglesia? La verdad que no. No sé. Sé que el uruguayo hace años, junto al matrimonio... El divorcio. Bueno, en eso es un adelantado, pero no sé, Pablito, contame. Sería hacer futurismo, porque aún no está separada la Iglesia del Estado argentino, lamentablemente. En Uruguay se separa en 1918. Ese dato no tenía. Exactamente. Se propone un Estado laico con libertad de culto, parecido a lo que pasa acá, pero se dice, bueno, las iglesias que son iglesias, que queden para la iglesia, y las iglesias que son hospitales o que son asilo, lo que sea, quedan para el Estado. Bueno, nos vemos. que los sueldos se los pague el Vaticano. ¿Pero qué tiene que ver la iglesia con la política, chicos? Si acá estamos hablando en Vamos Arriba Vos, el tercer programa, sobre política y murga. ¿Por qué me metes a la iglesia, Pablito? Básicamente la iglesia es una entidad que decide opinar sobre un montón de temas que... Pero si no se mete en temas sociales como, no sé, se me ocurre ahora el aborto, ¿no? No, además no te habla de cosas que van a pasar cuando vos te mueras. Claro, no, Pablito, ¿por qué me metes? Me metí en la iglesia, o en política. O cosas que pasaron hace 2000 años. Claro, pero cosas... no, me parece que le estamos errando. No sé exactamente hacia dónde quieren ir. Lo que yo les digo, yo afortunadamente fui nacido y criado en una cuna atea. No tengo formación religiosa. ¿Cómo es una cuna? Me parecía, este programa me parecía, porque arrancó con el tema de la anarquía y ahora confiesa al ser nacido y criado en una cuna atea. Una cuna atea. Bueno, es una cita a un compañero de la radio que es Valentín de la Botica de Satán. Le mandamos un abrazo también. Él tuvo la misma suerte que yo en haber nacido en esas condiciones. La iglesia es un... Bueno, ya sabemos lo que es la iglesia. Claro, la iglesia opina todo el tiempo y es un factor de poder, digamos. Incide muchísimo en las decisiones que toma el Estado. Inclusive ciertas sectas dentro de la iglesia católica, como son el Opus Dei, influyó en el 2008 cuando Tabaré decide vetar una ley que habían votado los diputados y los senadores a favor del aborto. Tabaré es del Opus Dei y decide vetar esa ley. Afortunadamente, unos años después, que fue el año pasado, si mal no recuerdo, fue este año, 2013, este año, sí. Sale de nuevo la ley a favor del aborto y Mujica lo que había dicho era que él no iba a vetar ninguna de las leyes que salga del Congreso, entonces no la veta. Más allá de las críticas que se le hace a esa ley en particular, creo que es un avance en Latinoamérica que haya un lugar en el que esté despenalizado el aborto. Donde no ha muerto ninguna mujer desde que está penalizado. Exactamente. Entonces hablamos de la iglesia. Despenalizado, perdón. Exactamente. Hablamos de la iglesia y de cómo influye. Y la Mojigata en el 2011 que hablas sobre la ley, digamos como leitmotiv del espectáculo 2011... habla sobre la iglesia y dice, bueno, la iglesia opina absolutamente de todo, pero en 2010 había habido casos de curas violadores, etcétera, que habían pasado en Holanda y en no sé qué, se había destapado una olla y cómo la iglesia siempre protege a estos curas que obran mal. Curas que estuvieron en una iglesia de Haití, uruguayos, hay un dato ahí que habría que ver lo que año sí. Fue, pero unos curas que fueron a dar la misa en los cascos azules y algo pasó en una iglesia, si se robaron algo, una cosa así, unos uruguayos amigos. También había pasado eso. Bueno, la Mojigata problematiza desde el humor, desde el absurdo y desde una crítica muy puntual, pero realmente con un marco que a mí particularmente me gusta mucho, que es el absurdo, la crítica y el humor al mismo tiempo. Y aparece Martín, como habíamos escuchado en el 2008, creo que era, aparece también haciendo un pequeño monólogo sobre los curas holandeses, etcétera. Así que vamos a escucharlo. Es un... Para Dami, que se está amaneciendo con este pedazo de murga que se llama La Mojigata. Vamos arriba. Clan, clan, clan, clan. Clang, clang, clang, clang. Si hay acá un problema, la iglesia es un emblema. Nuestra peripecia la comenta la iglesia. Siempre opina en el momento, en cualquier acontecimiento. Te saluda. Mario Berti. cuentas son una organización independiente. Así que no entiendo además por qué les ponen un micrófono y lo presionan para que opinen, pobres diablos. Y aparte, ¿qué tiene que ver que sean curas violadores? De violadores está la humanidad llena entera. O sea, no lo vamos a condenar por ser cura. Es un violador más, como cualquier hijo de vecino. Y además, es muy buen sacerdote. Y eso que Satanás le quiso quemar la cruz del Papa. Bueno, está, en el primer intento lo erró y le prendió fuego el shopping Tres Cruces. Pero estuvo cerca. Viejo Viola, te queremos con defectos, te apreciamos, valoramos como sos. Sos muy bueno rezando a los padres nuestros, ni que hablar de tu destreza para dar la comunión. Viejo Viola, no queremos enjuiciarte, si escucharte da la misa es un placer. Aunque viole tres o cuatro chiquilines, hay una cosa importante, vos sos un hombre de fe. En este mundo de hoy, hombres de esos hacen falta. La violación no es para tanto, mala palabra es misil. Si el monaguillo se va, si la monja es puro cuento. Ah, pero vos sos la de cambio de hábitat de la película. Ya no me da 2.700 millones de entradas para los cíndalos. Si estás en un mal momento, no es tu culpa, no sos vos. De noche como siempre hay cura, hablando con la criatura, y al final lo convenció. Le habló de la Biblia, convenció. Le peló un durazno, convenció. Y después le dijo, nenito, vamos pa' casa. Hacemos un pesebre con unos Playmobil que tengo y una Barbie. Perdón, y agarramos, callate, callate, unas hostias, le ponemos dulce de leche, coco y alfajorcito. Perdón, ¿de qué? ¿De qué va a ser? De que el Señor te sana, te cura, te protege, te monaguillea, te pesebriza, te Tres Cruces, te Felices Pascuiza y te merchandising. Vos, ¿vale? Claro, está claro que el cura no solo es un buen violador, sino que además es un excelente compañero que se come todos los casamientos sabiendo que después no va a la fiesta y que cuando te da la misa de gallo le pone terrible huevo el tipo. Acá lo que no queda claro, si usted es anticura o procura. Procura coquetearlo más. Mucho. Escuchábamos La Mojigata 2011, No hay dioses que resistan cuando entrevistan a un monseñor. Un cuplé que está lleno de frases muy lindas. Desde el viejo viola, utilizando el tango vieja viola y hablando sobre ese cura violador mala gente que dice Mulera estaba rezando. Hablando después sobre los pastores, como los pastores en realidad, si bien antes le habían dado un palo, dicen, bueno, pero los pastores realmente son los que laburan, los que te venden el aceite, te venden el manto de la o sea, tienen una pyme los tipos, no es que directamente con la palabra de Dios cobran un sueldo o porque el Estado les pague. Después hablan de cómo esa gente habla sobre el uso de los condones, cómo se nota que esos señores nunca la ponen, ¿no es cierto? Hablando de cosas que ellos no hacen. Entonces, claro, es muy sencillo decir, no, chicos, hagan tal o cual cosa, chicas. Cuando en realidad ellos no participan de esas acciones. O sí participan, porque también el cuplé habla de cómo participan de una manera bastante fea. Vale nos dice que uno de los espectáculos que más le gustó de Murgas es La Margarita 2012. Y yo debo decirle a Vale que no tengo idea cómo es ese espectáculo. Sé La Margarita 2006, me encantó, La Margarita que no 2007, sepas. La Margarita 2008, 2009, pero 2012, la verdad, 2010, que está Claudio Rojo, que sale de cupletero, pero 2012, la verdad, que no me suena. Vamos a escucharlo y vamos a pasar algo. Bien, sí, también Miriam López, que nos escucha seguido, ya ganadora de un cuarto kilo de yerba en otro programa. Exactamente. Viene por el próximo cuarto kilo de yerba, no sé, está jugando fuerte, porque además que dice, bueno, hablando de Tabaré y del Opus Dei, les recomiendo el cuplé de queso magro sobre los masones. Exactamente, cuplé que íbamos a pasar el programa pasado, pero que al final no lo pudimos pasar por cuestión de tiempo. Habla sobre los masones, que también han estado en Uruguay, como ha estado en esta ciudad particularmente los masones, y terminan haciendo una reflexión sobre que si es Tabaré del Opus Dei, no está mal, no, también, Opus Dei, si es Tabaré. También nos escribió Andrés Buzo, que está recién venido, dice, del encuentro de mujeres y varones ahí, y otra joyita de la Catalina, que es el de... Dice el Dios y el Diablo, que en realidad lo estuvimos escuchando. Una partecita, claro. Una partecita en otro de los programas. Nos está escuchando también Ariel Olivera, Martina De Bandi, Anator Emar, la gente de la Murga La Macanuda, que es una murga de Berizo. Murga de Berizo que ensaya en el club. Le invitamos, invítala, Pablito. Invitamos a la Murga La Macanuda que venga el 17 de diciembre. Pero es martes, el 17 de diciembre. ¿Qué vas a hacer un martes? Vamos a hacer un tablado que no tiene precedentes en la ciudad. Vamos a invitar arriba, a toda murga que quiera cantar y salir en vivo, directo por el aire, en este envío de Radionauta 106.3 y también por la web a Uruguay, por ejemplo, nos están escuchando. Hoy nos decían que estaban en Claromecó escuchándonos, en Necochea escuchándonos, en Honduras escuchándonos. Hay que decir una cosa, que este programa nació a partir de que vimos grupos tocando en la calle, en la puerta del Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, lugar donde se encuentra esta radio. Vimos que había grupos, tango, folclore, y dijimos, che, ¿por qué no sube ahí una murga? Nos miramos y dijimos, fa, qué buena idea, diría. Una murga, ¿por qué no hacemos un ciclo de programa de Murga Uruguay? Porque cerramos con un tablado. Si hace lindo el día, vamos a la calle. Tiramos cable y salimos en vivo de la calle. Cortamos 60 en la esquina, ponemos un tablón. Ay, cómo. Vamos a pensar en grande. Si no, desde el auditorio del Centro Social y Político Olga Vázquez, el auditorio donde se hacen viernes seguidos, el sonido prevalece y sale en vivo por esta radio. Desde el auditorio, música en vivo, vamos a hacer el programa desde ahí. Vamos a invitar a muchos amigos y amigas que vengan, que se tomen una cerveza, se coman una pizza y que charlar un poco sobre murga, cantar un poco, por supuesto. Vamos a cantar un rato, ¿no? La idea, sí, es cantar. Vale recordar que esa noche estábamos ebrios. Así que... No. Pero hemos cumplido, ¿no? Por eso, como decía Raúl Castro en la presentación, los niños, los borrachos y los locos siempre dicen la verdad. Así que acá estamos. Gabriel Sade dice que conoció la murga por Canario Luna. Javier... ¿Puede ser? Javier Sade, Javi Sade. No, Javier. Perdón. Javier Sade. Está escuchando el programa. Exacto. Mariana Relli nos recomendó también que pasemos un video de Capusotto, que no vamos a pasar porque esto es de Murga Uruguaya, pero que es sobre Jaime Ross. Igual le mandamos un gran saludo. ¿Alguien más nos manda saludos? Acuérdense que estamos participando por un cuarto de yerba y la consigna es de yerba uruguaya, ¿no es cierto? cultivada en Brasil, pero no importa. La consigna es: ¿cómo llegaste a la murga? Hemos tenido bastantes respuestas, diversas respuestas. Y ahora lo que vamos a escuchar es... recuérdame, Fernando. La Happy Long. La Happy Long. Resulta que en el 2009 hay elecciones en Uruguay. La gente va a votar. Y en Uruguay muchas veces hacen consultas populares o referéndum o cosas así, no sé cómo se llaman. En las cuales uno puede apoyar cierta moción. En este caso era... que la ley de caducidad deje de tener entidad de ley. ¿Cómo se llama eso? Bueno, tiene un nombre jurídico, no me sale. No hay problema. La cuestión era que con agarrar una boleta de tu candidato y agarrar el sí para derogar, ahí está, la ley de caducidad, que es una ley parecida a la que era acá en la audiencia de vida y punto final. Sí. Allá seguía vigente. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacerlo en las elecciones. Era simplemente con tu candidato poner el sí para que se derogue y no llegaron al porcentaje necesario para que se derogue. Hay que aclarar que no es que del otro lado ponen el no, sino que aquellos votantes que no pusieron sí, automáticamente le va el porcentaje para el no. Es decir, mucha gente que por ahí ni se entera, no es que hay una boleta del sí y una del no, sino que... se cuentan las que votaron que sí para el sí y todo el resto es para el no. Digo, una injusticia tremenda que por eso se calcula que en Uruguay no se pudo lograr que el sí gane. Exactamente. Entonces, en el 2010, la Happy Long, que es una murga que viene de la movida de murga joven, que es una murga, como ya hemos hablado, de las características que tiene la murga joven, se pone seria al final y te manda esta reflexión, canción final, sobre, bueno, basada en esta cuestión de no haber podido derogar la ley de caducidad, y nos cuenta lo siguiente. Bajo la alfombra ahí están, no pueden ver el sol como barridos al pasar, partiendo el corazón. Triste secreto detrás de un muro de temor, estás vos y estoy yo, facilidad de hoy, fragilidad de una verdad, luchando contra el viento, cuando la venda se cae, no hay para festejar, perdés vos. Pierdo yo, prueba en otro lugar y andar sin escupir, mirando al cielo, parte la cara al golpear, la puerta se cerró sin poder apagar la voz de dignidad que sabe. Cuando un pasado pisado te quieran imponer, toma conciencia en qué charco vas a apoyar tus pies. Siempre es más fácil girar la cara y no mirar, sin sentir, sin saber, facilidad de hoy, fragilidad de una verdad, luchando contra el viento, si no caduca el dolor, tampoco la justicia, está vos y soy yo. Sin temor, de espaldas a la ayer jamás habrá futuro. De espaldas al ayer me escucho muy fuerte, Fer, bájame un poquito. Escuchábamos la Happy Long 2010 hablando sobre la caducidad y cómo, más allá de las leyes que impongan los gobiernos, el dolor no va a caducir, no sé cómo se pronuncia esa conjugación. No caducirá. No sé. No caducirá el dolor, exactamente. No sé. Entonces, vamos a escuchar, ahora Fernando nos va a comentar sobre Diablos Verdes 2006. Sí, un poco con esta temática de lo político y lo, en este caso, el rol y dónde se planta la murga, ¿no? Se dice que la murga es de izquierda, eso no hay mucha duda, por algo nos gusta tanto por ahí. En este caso, en el 2005 asume la presidencia de Uruguay, partido como es el Frente Amplio, un partido que históricamente fue apoyado por muchísimas murgas. En el 2006, es decir, muy cerquita del momento que asume el Frente Amplio y Tabaré Vázquez, por supuesto que las murgas dijeron, y creo que todas dijeron algo sobre eso, desde las más tradicionales que festejaron, por supuesto, el momento histórico, otras que dijeron que es un momento que recordaban sus abuelos, sus padres, y hoy llegó el momento, y los Diablos Verdes que también festejaron. Lo que vamos a ver ahora es cómo en el 2006 los Diablos directamente se plantan y dicen, che, pará, vos que querés ya un cambio de todo, pará, vamos a darle tiempo a este gobierno. Y recordemos que lo que tuvieron la culpa de que el Uruguay esté como esté son los blancos, los colorados. Eso es el 2006. Y luego vamos a volver al piso y vamos a charlar un poco de pasaron algunos años y la murga no solo apoya y sigue apoyando en algunos casos al Frente Amplio, sino también la critica. En este caso, vamos al 2006 a escuchar a Diablos Verdes un poco de cómo se plantaba ante este nuevo mapa político nacional en Uruguay, y era apoyando al Frente Amplio de esta forma. Me revienta, los asuntos sin razones me revientan, se me inflaman las cuestiones, me calientan, me destrozan la paciencia. Yo soy el uno, el number one, yo soy el ídolo actuado. Sí, sí. No, soy ansioso, pero no soy tarado. Usted dice que me agarro, no me agarro nada, me latimo todito. Así que les revienta. No revienta. Yo no puedo reclamar los cambios porque a los señores les revienta. No nos revienta que quieran los cambios. Lo que nos revienta es que nunca se quejó y ahora tiene todos los cambios en un segundo. No me importa. Pero yo, que me fumé a la calle, me fumé a Valle, me fumé a Bención, me fumé a Alfi. Y ahora viene Tabaré y me dice que si me fumo un cigarrito me puedo morir. Deja, que me vienen con cambios a mí. ¡Ah! Ahora entiendo. Los que quieren los cambios de verdad son los blancos y los colorados. Y sí, ¿no vieron que ellos están muy preocupados por la salud, la pobreza infantil, el desempleo, la educación? ¡Sí! ¡Ellos quieren los cambios de verdad! ¡Sí! Perdón, ¿quiénes dejaron el país así? ¿Quiénes gobernaron estos últimos 20 años? ¿Pamucha? Ellos no hablan nada de su herencia. Dicen que el pasado ya pasó. Quieren que olvidemos las heridas. Silenciando el silenciando nuestro corazón. Es que hoy es fácil pedir los cambios. Parece tan simple avalar ahora, como si la pena que espantó los sueños no tuviera dueño ni autor. Dicen que aquí hubo un cataclismo y ese es el culpable del dolor. Como un documento inalterable quieren que aceptemos su versión, como si las leyes y los decretos, como si las manos que la votaron no tuvieran nombre, no tuvieran rasgos. Alguien vida si soy de prendió. Nadie es culpable de este abismo. Movió ni el corazón. Escuchábamos Diablos Verdes 2006, a menos de un año de la asunción de Tabaré, diciendo, bueno, pará, vos siempre quisiste los cambios y ahora los querés todos los cambios de repente en un año. Hay que aclarar que al otro año salieron, no, ahí no me acuerdo si Los Diablos o Curtidores salieron criticando un poquitito, defendiendo, digo, 2007, salieron diciendo no, vamos, el gobierno, acá estamos, somos, porque esto logramos, esto, esto y esto, pero ya empezaron a criticar. En el 2011, La Murga, La Clave, una murga que te gusta, ¿no, Pablito? Una murga que es de San José, del interior montevideano. Pocas murgas van a concursar a Montevideo que sean del interior. La Clave es la única de estos últimos años que fue La Cotorra también, una murga de Rosario. Fue de Recalada, una murga de Buenos Aires. Pero dentro de lo que es el carnaval allá, la única murga del interior que concursa en estos últimos años es La Clave. Y ellos viajan, eso es muy curioso, digamos, viajan todos los días de San José, que queda, no sé, a 80 kilómetros, viajan todos los días a Montevideo a hacer los tablados y se vuelven, y cada uno después laburará de lo que labura, y se vuelven a juntar en el club para maquillarse y para viajar de nuevo, y así están todo el carnaval. Una sensación de la que hablaremos en otros programas. Pero La Clave en el 2011 plantea a Queronte, que es un barquero que te cruza al infierno, y es una cuestión que tiene que ver con los mitos griegos. Ayúdame, Damián. San, san, san, san, san, san. Bueno, es el barquero que te cruza. Hay un mito que lo cruza el chabón que va a buscar a la piba y se da vuelta y se muere, que no se tenía que dar vuelta. Sí. No, yo digo así que fui a un colegio industrial, así que tuve un año de lengua y literatura. No tiene nada que ver con esto, pero me defiendo para decir que mito griego no caso una. Está bien, bueno. Entonces aparece Queronte, un personaje, un cupletero que le va mostrando los distintos infiernos a los cuales tiene que ir la murga, porque la murga había jurado en el carnaval anterior volver a cualquier costo, y en este caso el costo era haberle vendido el alma al diablo. Que aparece ahora, aparece un poco hablando el diablo, diciéndole: están obligados a hablar de lo que yo quiero y hablen de exactamente, gobierno. Dicen, critiquen al gobierno. Y la murga hace una crítica a media lavada del gobierno y después Queronte vuelve a decirles, bueno, no, pero ahora critiquen en serio, muchachos. Así que sí, vos, algo que por ahí, de este lado, ¿no? Me imagino una murga criticando fuerte al gobierno y te van a decir, pero vos le estás haciendo el juego a la derecha, che, ¿qué me estás diciendo? Exactamente, bueno, pero hay una cuestión también que se escucha cuando recién escuchamos Los Diablos Verdes, cuando dice, bueno, ahora todos los cambios los quieren, de repente se escucha a la gente aplaudiendo. Ese también es un termómetro de lo que dice la murga y de cómo llega a la gente lo que dice la murga. De repente, en el medio de una crítica, la gente aplaude, tanto que no se sigue escuchando lo que sigue cantando la murga, porque la gente dice, bueno, yo estoy con esto y apoyo y aplaudo. Entonces, y era lo que escuchamos recién con Los Diablos Verdes de 2006, cuando decían, bueno, de repente en menos de un año no puede exigir todos los cambios que pretendiste durante, no sé, desde siempre, porque el Frente Amplio llega en el 2005 por primera vez al gobierno. Después, cuando empiezan a pasar los años y el Frente Amplio empieza a flaquear un poco, ahí la murga se pone mucho más dura con el Frente Amplio. Bueno, vamos a escuchar entonces en el 2011 la crítica lavada que al principio le hace La Clave y la crítica un poco más fuerte que le hace después. Se la dedicamos acá a Pucho Tavo Mancilla, que nos está escuchando y está muy contento con el programa. Que hacer lo que yo les diga. Bueno, sí, pero nada, espere. Me encanta. ¿Qué hace? Veamos. Una murga. ¿La murga? ¿Ah? Según dice el reglamento, ustedes deberían hablar de la actualidad, la política, el gobierno. Bueno, pero. Pero nada, se me calla la boquita. Sigamos. Por acá dice que ya le han hecho burla a los partidos tradicionales. ¡Qué originales! Es que no estaban haciendo las cositas muy bien. Entonces... ¡Qué bárbaro! ¡Que se me calle la boca o habla otro húngaro! ¿Saben qué? Ya que son tan, pero tan despiertos, Les exijo que me hablen del partido que está en el poder. No, es que... ¿Es que qué? Nada. Así me gusta más. Bueno, escucho. Quiero que me hablen de este gobierno. En mi vida nunca vi gobierno como el de enfrente. Todos tenemos trabajo, salvo algún que otro indigente. Tabaré marcó el camino y Mujica se rebuca para estar en todos lados, aunque ya no se sofoca. Hoy los blancos no protestan, no se queja la rañaga. Ya no escucho su voz clara que nos dice bu-bu-bu-bu. Hoy tenemos los alcaldes que cobran 60 palos, pero hacen su trabajo. Porque nunca se renuevan, porque cumplan el mandato. Yo daría lo que fuera, recién hasta tu pamaro, porque el viejo no se muera, que no metan en salmuera. ¿Cómo me voy a quejar si con el frente cumplí mis metas? Y la mujer está feliz porque a su esposa le pagó la teta. ¿Por qué está feliz? Es un gobierno ejemplar. Entregan premios por todos lados. Se ata el balón de Forlán. Los negocios cubren en un asado. Frente vos sos mi pasión. Es tu gestión una maravilla. Yo en una noche de alcohol me hice un tatuaje de rosadilla. A Cubilla te hicieron abombado. Cubilla ese. ¡La puta madre! Gracias al frente volvió Laureiro en un reclame no muy bien cantado. Pero no importa, podemos darle hasta que no repitan más el chavo. Este gobierno da grandes pasos. Remodelaron el Ramón Collazo y en el cilindro flor de solarium. Te tiro el techo y te podés broncear. Yo soy así, soy consecuente, casi un poquito obsecuente. Si te seguimos sin chistar, y es porque el cambio queremos apoyar. ¿Pero qué mamaderas que son? ¿Y ahora qué le pasa? ¿Quién les dijo que elogien al Frente Amplio? Bueno, usted no dijo que hablemos del Frente, ¿no? Y que vamos a hablar mal, no somos giles, ¿no? Esa es la idea. Tienen que criticar, pegar, castigar. Hablen del Frente, pero mal. Es una orden. A no ser que ya quieran volver conmigo. Mi querido Frente Amplio, como verán nos obligan. Espero que nunca piense que yo un palo te daría. Pero ya que estamos en esta, y obligado es que peleamos. Hoy te vamos a pasar una lista de reclamos. Mi querido Frente Amplio, hoy por eso te pegamos. No sé por qué come la carne allá en Pakistán. Más barata que en el Uruguay si las vaquitas son de acá. Y estoy cansado de comer arroz. Y lo que engorda en esta explotación es el bolsillo del exportador. Tampoco entiendo qué fue que pasó, porque perdimos en el interior las intendencias. Que garrón, subestimaron al que iba a votar. De esta cola ganamos sin pelear. Miren que no es la capital. Pero galeses sin leerla bien. Y los peranos en un santiamén salieron libres sin querer. Según Fernández fue casualidad. O debemos decir causalidad. Ganó otra vez la impunidad. Y con la lela de caducidad, va para adelante y después para atrás. Ya la justicia caducó y no sabemos qué fue que pasó. Y aunque la gente nos dijo que no, no olvida nunca nuestro corazón. Tu mayoría acá no es la cuestión. No estás de acuerdo ni en la votación. Siempre visito o es acción. No es que me cague la constitución, pero no dicen con su indecisión que la memoria no tiene razón. No es obligado que vengo a cantar. Sabes que siempre voy a reclamar. Si acá las cosas están mal, así es la murga y así es carnaval. Me gustaría no quejarme más, porque no tengo nada de qué hablar, ni criticar ni para protestar. Nos gustaría si poder gritar que todos juntos al final. Por fin cambiamos a nuestro Uruguay. Escuchábamos La Clave 2011 haciendo esta primera crítica lavada sobre el gobierno del Frente Amplio, y luego Caronte lo recrimina y dice: no, ustedes tienen que criticar en serio, y critican en serio. Y una de las cosas que dicen es que perdieron en el interior, el Frente Amplio perdió en el interior, ellos son del interior, y dice, bueno, al final, ojo porque están subestimando al interior, nosotros no somos la capital. Siempre la clave, como es una murga del interior, utiliza esa cuestión de ser del interior y esa diferenciación, ¿no? En 2010, ahora se me cruzan los cables, pero creo que en 2010 hay un spot publicitario que lo hace acá de Narváez, que el jefe de la campaña de Narváez se lo vende tal cual para el interior del Uruguay, y hoy por hoy, digamos, hay internet y hay un montón de cosas, la gente se da cuenta de eso, digamos, y termina siendo un papelón, decir, cómo comprar una publicidad igual hecha en Argentina, pero le ponen al final la cara y el nombre de otro candidato. Bueno, esas cuestiones, la clave la lleva mucho al tablado para decir, miren, en el interior también somos gente, también pensamos, también tenemos voto, tenemos voz, y bueno, es una de las murgas que hace valer esa cuestión en Montevideo. Muy bien, seguimos acá en Radio Nauta FM 106.3, en el tercer programa de Vamos Arriba Vos. Un saludito a todos los que se fueron comunicando. ¡El sorteo! Tenemos que decir que estamos metiendo acá los papelitos. Tenemos los papelitos. La consigna de hoy en la bolsa era que nos comentaran, ¿no? ¿Cómo habían conocido la murga? A la murga. Me gusta acá porque Chamiro Taile. Taile. ¿No? Chaili nos manda vía Facebook. Data sobre Caronte, sobre la mitología. Se puso a buscar. Se ve que le sobró la duda también. Y no, genio. Y nos manda un link para que nos interioricemos en el tema. Así que, pará que lo vamos a meter en un papelito, así entran en el sorteo también. Saco, sin mirar, me saco los lentes. Que es como que lo mismo que estuviera ciego. Acá está, también. Ahí está. Dale, saca. ¿Qué de dos? Sacó dos. Uno, quédate con uno nada más. Uno. Ahora ponete los lentes y A ver, y bueno, ganadora tenemos en este programa, el público femenino que se sigue beneficiando. El público femenino. Con el cuarto kilo de yerba, es Valentina. Valentina que nos escribió ahí en dos oportunidades. Vamos, Valentina, nos vamos a comunicar por mail, porque Valentina se comunicó con nosotros por radionautafm@gmail.com. Así que. Exactamente, y el 17. La vamos a invitar. Vamos a recordarle a Valentina. A los oyentes, las oyentes de los programas anteriores que han sido beneficiados con este cuarto de kilo de yerba uruguaya, que el 17, además de juntarnos con las murgas que andan dando vuelta por acá, de cantar algunos clásicos, los cuales me parece deberíamos empezar a postear para decir vamos a cantar esto y no vamos a cantar cualquier cosa. Ese día vamos a hacer la división del paquete, somos un poco precarios en el programa, vamos a comprar un paquete de un kilo y vamos a hacer la división en vivo de los cuartos kilos de yerba. Está muy bien. Sobre el final del programa se está poniendo un poco picante nuestro Facebook acá. Gente que, bueno, Chamiro, inclusive, bueno, algunas cosas no las voy a reproducir porque no se puede, aunque el horario lo podría, pero bueno, como denuncia fuertemente a uno de los integrantes del programa, no lo voy a hacer. Pero bueno, defendenos. No, claro, dice que bueno, que sí, que invitamos a la Macanuda, obviamente. A la verdulera también la invitamos para el tablado del 17. Que no se sienta ninguna murga excluida de este hermoso tablado que vamos a hacer. Así que... No, nuestro trabajo, hay que aclarar que nuestro trabajo va a ser de hormiga. Digo, empezamos a planificarlo. La idea es que de nosotros tres, que estamos un poco enfermos por la murga uruguaya, vayan haciendo un encuentro, una juntadita, que durante 2 horas vamos a tratar de que ser un poco parecido a un programa de radio. Vamos a tratar, de que el último programa de Vamos Arriba Vos tenga un poco de coherencia con relación a un programa de radio, pero yo creo que vamos a hablar con la directiva de Radionauta y si nos extendemos un poquito y pinta canción y a partir de las 12 ya que se suba al tablado cualquiera y que cante. En ese sentido van a estar invitadas todas las murgas de La Plata, por supuesto, y vamos a tratar de hacer invitaciones más generales, no sé, otras murgas de la provincia para ver si se vienen. Bueno, la invitación va a estar hecha. A la Mojigata vamos a invitar también, por ahí capaz que tiene tiempo y... Por ahí están por acá. Claro, total, este año no salen los muy malos, claro. El año que viene, digo. Bueno, y para ir haciendo lobby en esto que va a ser el tablado de fin de año de Vamos Arriba Vos, tenemos el domingo una invitación que es venir al ensayo abierto de Como Chimango. Ahí vamos a invitar a muchos. Ahí vamos a hacer lobby, claramente, sí. Vamos a ir con un grabador, vamos a decir que somos Radionauta. Nos podemos hacer tarjetas. No estaría mal, no estaría mal. Que diga organizador de eventos murgueros. Va a estar cantando también la Desbarajustada y va a estar cantando la Pasalo a Nafta, murga muy reciente. que dirige el director de otra murga, que nos escribe por Facebook, que es Chamilo Chaile, al cual le mando un abrazo, ex director de la murga en la que yo cantaba, ex director de la, no, ex no. Yo, o sea, claro, ex director mío. él sigue dirigiendo la murga. Bueno, es muy, estas cuestiones de relación es muy difícil a veces. Y es que los directores son así, ¿viste? Yo, la murga, esto se vende y se compran los directores como si nada. Vamos, por ahí te equivocaste por eso. No tengo la más mínima idea. Yo creo que no es el caso, que no se va a ir de la verdulera a dirigir la otra murga. Pero bueno, es un proyecto paralelo que tiene. Ojalá le vaya muy bien. Qué programa polémico el de hoy, ¿eh? Entre los mensajitos que nos llegaron y los mensajitos en Facebook, un programa polémico de Vamos Arriba Vos, el tercero. Sí. Y la política es polémica, por supuesto. De una. Acá también, bueno, no va a entrar Ceci Domínguez en el sorteo, pero también nos sobre escribió el pucho, y nos saluda. Se ve que nos agarró hasta última hora, Ceci. Pero bueno, ya podrá escuchar el programa completo, que los vamos subiendo inclusive en la página de radionautafm.wordpress.com. Y tenemos próximos programas también, que vamos a hablar sobre la murga uruguaya acá en La Plata. Vamos a hacer algunas entrevistas, vamos a contar un poco la historia de cómo surge esto. Pero bueno, ya sabemos, el domingo, si quieren escuchar murga estilo uruguayo en La Plata, vienen a Olga Vázquez, 60, 10 y 11 a las 4 de la tarde. Y se ven tres murgas que están arrancando, que están muy buenas. Nosotros nos vamos a reencontrar el martes que viene a las 22 horas después de Logia Mistonga en el 106.3 en radionautafm.wordpress.com. Los vamos a dejar con Cayó la Cabra, murga que en el programa pasado decían varias personas que había sido su favorita. De todas las murgas que existen, habían elegido Cayó la Cabra, que salió 2 años en Carnaval Mayor, nada más. Imagínate dentro de 25. Lo que le falta escuchar a esa gente. No. Es una gran murga, la verdad que el espectáculo que hicieron en el 2013 de este año realmente fue muy bueno. Yo tuve la oportunidad de ir a verlo en vivo. Realmente asombroso. Y en un momento ellos se plantean esta cuestión del Estado y de la independencia, y uno de los muchachos dice: yo me quiero independizar y ya me fui de la casa de mis padres, pero de repente me doy cuenta que soy dependiente de vos, Estado. Y entonces habla sobre el Estado, dice que desde muy chiquito le enseñan el jingle, que es el himno, y después dice con esta cuestión que estuvo dando vueltas en Uruguay sobre la despenalización del consumo de marihuana y un proyecto en el cual el Estado iba a cultivar la marihuana y le iba a dar a cada uno. Bueno, empiezan a hacer una hipótesis sobre cómo sería ir al kiosco a comprar marihuana, al kiosquero de la esquina de tu casa que te conoce desde pibe, y de repente ir a comprarle marihuana iba a ser un tanto incómodo, según esta murga. Y después, ¿qué pasaría cuando los chorros entran fumados a robar? Si realmente iban a robar o realmente se olvidaban de lo que estaban haciendo. Bueno, es una hipótesis que es bastante fumona y bastante interesante de escuchar. No sé si tienen algo más que agregar mis compañeros. No, saludar y bueno, invitar para el próximo martes, por ahora. Para el domingo primero. Nos vemos el domingo a las 4 de la tarde acá en el ensayo abierto. Y para los que no están acá a mano, por ejemplo, a mí me encantaría que Damián venga desde allá, desde Montevideo, a escuchar la murga el domingo. Se le va a complicar, pero lo invitamos a que nos vuelva a escuchar el martes a las 10 de la noche. Y a Héctor de Claromeco y a toda la gente que nos siguió en el programa. Y a Facundo de Necochea. Y a la gente que nos escucha desde Honduras también. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Así que bueno, un gusto haber compartido otro programa más con ustedes. Bueno, entonces nos despedimos. Retirada. En este caso no es la retirada, pero nosotros nos retiramos, como dirían las murgas, con Cayó la Cabra 2013. Un poco ahí Pablito resumió perfectamente de qué se trata. Lo compartimos, lo disfrutamos. Y después de eso dejamos a Radionauta con un poco de murga también, ¿por qué no, no? De paso, ¿no? De paso, ya que estamos, que nos gusta tanto. Un abrazo, che. Es que ando con la cabeza en otra cosa, Masi. ¿Qué te pasa, Camilo? Porque viste que para madurar hay que ser independiente, ¿no? Sí. Entonces, ¿yo qué hago? Me independizo de mis padres, me voy a vivir solo. ¿Y qué me entero, Masi? ¿Qué, Camilo? Que como ciudadano sigo siendo dependiente del Estado. ¡Déjame madurar, Estado! ¡Déjanos madurar, Estado! Ojo que nosotros consumimos todos tus productos. Todo tu merchandising. Ose, Ute, Antel, El Inflarabice en ACAP, porque todavía tiene válvula de moto en la rueda de atrás. Te consumimos con Aprole, que no es estatal, pero parece. Claro, es como Victoria Rodríguez, que no es inteligente, pero... No sirve el ejemplo, Camilo. Estado, hay un tema que estás tratando un poco mal, que no entendemos mucho. Porque mirá que te seguimos en toda, loco. En toda, loco. Te remamos la de la cuerda salvavieja, esa que pusiste ya en la tormenta, ¿eh? Y no te vamos a remar, no te vamos a remar si desde la escuela no vienen diciendo que vos sos el número uno, Estado. Nos enseñaron tu jingle y todo, ese que cantan antes de los partidos. El himno, le dicen. A mí me hipnotiza esa canción. Eso sí, la parte que no me gusta mucho, la parte de tan tarán, tarán, tatán. Yo no sé por qué la gente canta esa parte. Es instrumental esa parte. Madurar, por ejemplo, es no cantar esa parte. Ojo, no es fácil aguantarse, ¿no? Sabremos cumplir. Tan, tarán, tarán, tatán. Estado, sabremos cumplir. Estado, sabremos cumplir, sabremos cumplir. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¡Uruguay no va! ¡Ay, loco! ¡Ale, palito! ¡Ale, Gugu! ¡Yanni Bismar! Te lo nombro a todos. Estado, hay un tema que estás tratando mal y yo ya tengo opinión formada al respecto y la voy a decir, aunque suene medio paloma. Largala, largala. Que hizo el gobierno, si es que a eso se le puede llamar razonamiento. Lo que vos decís es cómo ir a comprar una tarjeta de Angel y que solo haya de Movistar. Y que vos le digas, no me sirve, pero dámela igual. Señor Estado, decídase. Quiero saber si voy a ser un delincuente. Voy a pasar de un día para el otro a ser su cliente. Cliente o delincuente, delincuente o cliente, son cosas diferentes. Detienen a un camión con cargamento grosero y el único preso es el camionero. Por ahí esto sirve para que el narco se complique un poco más. Hay mucho narco que saca murgas. A respetar, ellos apuestan por la cultura. Yo sé que del Faso no tienen idea. Se nota la legua, no saben un soto. Y algún mal pesado podría creerse que solo lo hacen para recaudar votos. Al principio uno dice, fa, qué raro. Y después de un rato ya no le sorprende que de ser ilegal pase a ser del Estado. Si el Estado drogas hace rato vende. Desde adolescente ya te da tabaco. Desde adolescente te da alcohol barato. Pero desde niño hasta viejo nos ha dado a la industria farmacéutica pa' vivir empastillado. Fumar marihuana perderá la gracia. Si no está prohibido, si es algo normal. Va a ser de caretas y pala girada, porque va a volverse algo comercial. Lo mismo pasó con No te va a gustar, con los soletar y con la vela puerca. Se vuelven comerciales y ya no nos gustan. Ojalá que nunca pase esto con la merca. ¿Cómo será ir a comprar? ¿En qué lugar se venderá? El kiosquero es amigo de mi madre. No. ¿Qué va a pensar? Me conoce desde que soy chiquito. Hola, señor kiosquero. Vengo en busca de... Tranquilo, tranquilo. Carlito, ¿cómo andás? ¿Sabés lo que te iba a llevar, Carlito? Dame un... Dame un yogur. Dame un yo-yo. Un yesquero, dame un yesquero también ahí. Un yumi-yumi. Dame un Guichia. Alfredo Guichia. Pará, cabrito, pará. ¿Qué pasará cuando te vayan a robar? Sí, sí, los ladrones fuman marihuana. ¿Cómo será? Hola, señor kiosquero. Vengo en busca de su dinero. Arriba la mano, esto es un... ¿Qué íbamos a hacer? Pedile fuego, fuego, fuego. Ah. Dame fuego. No, no, de los baratos, de los baratos. ¿Vos querés algo? Isla flotante tenés. Esa con su choncha mayor, o si no, un helado. Bueno, ¿cuánto es todo? Bueno, quédate con el cambio. ¿Cómo será que seguirá en la TV que opinará? Hoy, en esta vodka, es mía. Hablaremos de la marihuana. Si le encontrás una marihuana a tu hijo en su cajón, ¿qué haces? ¿Lo fumás? ¿Le prendes fuego al cajón? También hablaremos de los travestis. Si le encontrás un travesti a tu hijo en su cajón, ¿qué haces? ¿Lo fumás? ¿Le prendes fuego al cajón? Ya mismo habilitamos las vías telefónicas. Sí, hola. Hola, sí, Victoria. Habla Rodolfo de Colón. ¡Ay, ya llegó el teléfono a Colón! Sí. ¡Qué alegría! Sí, hola. Hola, hola. Hola. Hola, Victoria. Roberto. Yo quería... Hola. Hola. Quería hablar de... Sí, hola. Producción, sáquenmelo. Hola. También hablaremos de ser negro. La gente se cree que ser negro es algo que le pasa solo a los pobres. Lamentablemente no es así. Hay muchos negros de clase alta que no son amparados por la caridad uruguaya. Y nos vamos a la pausa de la mano de Skip Walking, el único jabón en polvo que te lava la culpa de ser alcohólico. Así que ya sabes, no olvides separar la ropa blanca de la de Colón. ¿Cómo será una vez que usted plantea plantarlo? Debería dejar de condenarlo. Por pocas plantas hay varios en Cana. Y usted piensa plantar marihuana, que es exactamente lo mismo por lo que lo tiene en Cana. Los ideales, los principios que tiene usted, señor Estado, parecerían ir cambiando según las leyes del mercado.